Hoxe que organizamos xunto ao Foro Galego de Inmigración e encontro sobre políticas migratorias que facemos na CUT durante esta semana. Hoxe que organizamos xunto ao Foro Galego de Inmigración e ao colectivo Emotivo de Adiante. Temos a presenza de varios compañeros de asociacións en papéis que nos van traer pois, o seu exemplo, non, de resposta solidaria fronte á represión policial, fronte aos abusos e á violencia da policía contra os manteiros, contra os vendedores ambulantes na cidade da Coruña. Eu entendo que, bueno, a resposta fundamentalmente é de denuncia. Denuncia literalmente no xulgado por abusos da policía, por detencións ilegais, por sustracción da mercancía, sustracción dos vosas pertenzas, e tamén unha denuncia pública, social, non, de mobilización. Nos estivemos xunto co Foro Galego de Inmigración en decembro nunha manifestación na Coruña bastante numerosa, non sei exactamente vos manexar esas cifras, non, pero bueno, foi un éxito e realmente é unha mostra de como se pode activar eso, a loita común, non, que moitas veces nos referimos. Que daquela era, se non me equivoco, unha movilización a raíz da detención dun rapaz senegalés, unha detención por parte dun policía de paisano, con intimidación e demais. Bueno, despois os compañeros aportan todo o que me falta. Por parte de Cambalache está aquí Eduardo Romero. Cambalache é un colectivo asturiano que é un pouco difícil de definir, non? Multidisciplinar, bueno, un lugar de encontro, de aprendizaxe, non sei que máis definida, non, na página web, que ten un editorial, como temos os seus libros a venda na entrada, ten unha librería asociativa, ten tamén un grupo de traballo respecto das políticas migratorias, non, que é o que nos interesa hoxe. Neste grupo de traballo, eu distinguía onte na presentación en Vigo, así moi rudimentariamente, dúas vertentes, unha máis práctica, máis de traballo práctico co colectivo migrante, máis parecido, non, o traballo de asociacións en papéis, e unha de elaboración teórica. Bueno, nos libros que temos na entrada, xa hai varios títulos, non sei si todos, creo que sí, publicados por Eduardo, respecto ás políticas migratorias, e que bueno, tratan de desvendar un pouco o que se agocha, os verdadeiros intereses que se agocha respecto á legislación migratoria tanto na Unión Europea como no Estado Español, no, no espazo que nos ocupa. E que, bueno, tamén dicía antes na presentación que son lecturas bastante interesantes porque teñen diferentes enfoques, están atravesadas por diferentes miradas, non directamente pertencentes ao ámbito da inmigración, non? Miradas máis de tipo textos máis políticos, non? Santiago Albarrico, dicimos, onde citamos unha serie de autores. Bueno, eu creo que case o máis interesante xa é pasar a que falemos compañeros, non? Abrimos o espazo xa de debate despois. Hola, me llamo Abdul, soy de la Asociación Sin Papeles. Y la Asociación de los Sin Papeles de Coruña surgió de una detención el 7 de enero del 2011. De un chico que estuvo vendiendo paraguas y lo detuvieron. Así empezamos a crear una asociación para poder luchar con nuestros derechos. Y la asociación. Siempre tenemos reuniones cada 15 días para poder. Siempre tenemos reuniones cada 15 días para poder saber cómo vamos a hacer para conocer nuestros derechos porque no los sabemos. Mira, el día 4 de agosto también detuvieron un chico que estuvo sentado en la plaza del Obelisco, en La Coruña, y le sacaron una pistola solo para poder quitarle sus cosas. Y desde allí también, el día 17 de diciembre, detuvieron un otro compañero y le dieron patadas. El chico tuvo varias lesiones y por eso hicimos una marcha contra los abusos policiales el día 29 de diciembre. Y en la asociación también a veces hacemos cambios interculturales, por ejemplo, cena. ¿Cuándo fue el día? Una semana, eso sí, fue la semana. Sí, es un poco. El día 27. El día 27 del enero organizamos una cena senegalesa y invitamos a muchos compañeros y para poder recordar dinero, porque no tenemos tanto dinero para poder pagar los abogados. Y también organizamos un partido de fútbol. Y por eso también queríamos hablar de los sin papeles, porque cuando llegas aquí, lo que tienes que decir es hasta tres años para poder tener los papeles. Y si llegas aquí tres años, tienes que tener un contrato de un año para tener los papeles. Y si no tienes contrato, no te puede dar los papeles. Y si no tienes papeles, no puedes trabajar. Es porque los chicos que están vendiendo, a ver, lo hacen porque no tienen nada que hacer. Sabemos que no hay trabajo. Lo que tenemos que hacer es vender. Y eso es lo que queríamos saber. De aparte, estamos sufriendo mucho del tema del racismo que estamos sufriendo en Coruña y creo que es también todo el estado. Porque si andas por la calle, te miran por ser negros y también no te dejan entrar en las discotecas por ser negro. Eso es lo que teníamos que decir. Creo que interesante o tema das movilizacións nos últimos meses. Tamén non sei se valorades positivamente a resposta da ciudadanía da Coruña, non? Si valorades positivamente, quero dicir, si estades contentos coa resposta solidaria da xente da Coruña e tal, ou hai de todo, de non... Te podo decir que hai de todo. Esta vez. Che, non sei se hai alguna cuestión. Si, sí, despois xa abrimos máis polo miúdo no debate, pero antes de que Eduardo entre en outras cuestións, se desviemos o tema, alguna cousa máis particular sobre a asociación sen papés que en queira comentar. Bueno, pues nada, lo primero agradecer la invitación para estar no solo aquí, sino en diferentes puntos de Galicia dando charlas contra la política migratoria. Había estado en marzo o así del año pasado. Centrándome más en la cuestión de la política migratoria interior, y esta vez digamos que la parte de mi intervención tendría que ver más con la política migratoria exterior, es decir, con cómo el Estado español utiliza la lucha contra la inmigración ilegal, por ejemplo, en África subsahariana, para desarrollar una serie de estrategias también económicas y políticas que luego pasaré a analizar. pero el punto de partida que querría tomar para la charla tiene que ver con las cosas que están comentando los compañeros de Coruña. En realidad nosotros no somos académicos ni teóricos de la política migratoria, no estamos en la universidad, sino que estamos en las luchas sociales concretas, también en Asturias. ¿Vosotros entendéis bien el castellano? Sí, sí. Sí. Y Cambalache, junto a otros colectivos, pues viene desarrollando una especie de campaña en los últimos años que se llama La Ruta contra el Racismo y la Represión, que, bueno, supongo que como todos los espacios que aunan a diferentes colectivos sociales, sindicales y políticos, pues tiene sus altibajos. Ahora, la verdad es que no estamos en el momento más fuerte, pero sí que a partir de casos parecidos a los que vosotros relatáis, pues palizas a manteros en las calles de Oviedo, una ciudad especialmente pija, limpia, y que parece que en las zonas comerciales pues determinada gente que está tratando de vender su mercancía pues sobraba, y por eso la policía actuaba con violencia. Y también toda otra serie de ejemplos que podríamos poner que tienen que ver con la concreción de lo que ha sido un verdadero estado de excepción contra la población migrante en la última década. Especialmente en los últimos tiempos, pues lo han venido sufriendo, por ejemplo, los jóvenes marroquíes, sobre todo los que vienen solos, que han llegado a centros de menores pues con 13, 14, 15, 16 años. Y tanto los chavales menores, que últimamente pues nos han relatado historias como que la policía les pilla por la noche y les lleva casi 10 kilómetros fuera de la ciudad para que vuelvan caminando, o sobre todo chicos que ya han cumplido la mayoría de edad y que han sido directamente abandonados por las instituciones y que sobreviven como pueden por las calles de la ciudad, ocupando casas de una manera extremadamente precaria, pues como sufren palizas policiales, hostigamiento permanente con el tema de las identificaciones racistas, chicos que te dicen que les han identificado 6 veces en el mismo día, caminando de un barrio a otro, y que plantean que quizás desde que han llegado a Oviedo pues han sufrido más de 100 identificaciones por papeles. Bueno, hay casos extremos, como creo que ya conté hace un año cuando estuve aquí, de alguna persecución policial que incluso acabó con un chico ahogado en la playa de Gijón. Y luego están todas las historias que terminan en los centros de internamiento de extranjeros, que como sabéis hay 9 en el Estado español. En Galicia y en Asturias no hay, pero mucha gente es enviada al centro de internamiento de Aluche en Madrid, o al centro de Zona Franca de Barcelona, pero también a Valencia o a Málaga. Y tal y como se ha denunciado últimamente, pues ha habido 2 muertes en los últimos meses, una en Madrid y otra en Barcelona, de internos del centro de internamiento. Y tenemos multitud de testimonios que dicen que los CIEs son mucho peores que las cárceles. Gente que ha pasado por el CIE y por la cárcel insiste en que su experiencia del CIE ha sido mucho peor que la de cualquier cárcel, a pesar de que se supone que son instituciones no penitenciarias, y sin embargo se ha producido, aparte de condiciones de vida absolutamente insalubres, recuerdo testimonios o informes sobre los CIEs que hablan del módulo de mujeres en el que no se puede salir al baño por la noche y tenían que hacer sus necesidades y colgarlas de las ventanas, y finalmente caían al patio, que es por donde tenían que caminar y pasear al día siguiente. Hay celdas de aislamiento, ha habido situaciones de violencia policial dentro del CIE, y de falta de atención médica, que tiene que ver con estas muertes que se han producido últimamente, y en definitiva una situación de vulneración de los derechos humanos fundamentales de manera persistente, ¿no? Cuando hablamos en la visita anterior, hace casi un año, me centré sobre todo en la cuestión de la política migratoria aquí dentro del Estado, y como seguramente habrá gente que no estuvo en aquella charla, sí que quería tratarlo, aunque sea durante unos breves minutos. Sobre todo una idea fundamental, que es que en los últimos, sobre todo desde el año 2000 hasta el año 2008, se produjo una entrada, vamos a utilizar la terminología de la propaganda gubernamental, una entrada masiva de personas inmigrantes al Estado español. Es cierto, en el año 2000 había 1 millón de personas migrantes y en el año 2008 había casi 6 millones. Se multiplicó por 6 la población migrante en un periodo de 7-8 años. Así que la metáfora que utilizamos desde muchos movimientos sociales de denunciar la política migratoria española y también de la Unión Europea como la Europa fortaleza, digamos que es una metáfora que nos sirve para algunas cosas, como por ejemplo para denunciar toda la violencia instalada en la frontera exterior, las vallas de Ceuta y Melilla, que parece que la violencia la ejercen quienes tratan de saltarlas, ¿no? Y se dice que están asediando las vallas, cuando las vallas cada vez son más altas y tienen mecanismos cada vez más violentos. O la militarización del océano para evitar la llegada de migrantes, como que han provocado que las rutas de los cayucos sean cada vez más peligrosas y más largas, porque como vosotros sabréis, pues el conocimiento de muchos senegaleses del mar, del océano, pues es bastante grande, porque mucha gente se dedicaba a la pesca, y el problema no es tanto el peligro de llegar a Canarias, sino el peligro de tener que hacer un recorrido de 12 o 14 días para evitar los controles policiales, con lo cual ha habido muchos naufragios en alta mar de los que no se ha tenido ni siquiera noticia. Toda esta violencia exterior es la que se caracterizaba como la violencia de la fortaleza europea, que incluso ha llegado a colocarse dentro del propio territorio de los países de origen de la población migrante, porque también existen centros de detención en todo el norte de África y en parte de África subsahariana, centros de detención que había, por ejemplo, en Libia, la Libia de Gaddafi, ese monstruo que han creado en los últimos tiempos para defender los intereses occidentales petrolíferos y gasísticos en Libia. Sin embargo, hace 4 días era un aliado de los países occidentales, concretamente de la Unión Europea, y Gaddafi pues era uno de los dirigentes políticos del norte de África que había aceptado, a cambio de ayudas económicas y de negocios energéticos, el mantener cárceles en las que, por ejemplo, migrantes eritreos con un perfil claramente de refugiados políticos pues permanecían durante años detenidos o eran directamente abandonados en el desierto al sur, sin agua y sin comida, como también ha hecho el gobierno marroquí. E incluso el gobierno español también ha financiado un centro de detención en Ouagadougou, en Mauritania. Era una antigua escuela que ha convertido en cárcel. Yo conozco a alguno de los chicos senegaleses que ha estado encerrado en esa cárcel, y corrió por cuenta del gobierno español transformar las aulas en celdas. Y los migrantes que venían de Senegal o de Mali, muchos de ellos ni siquiera querían viajar a Europa, venían a Mauritania a tratar de trabajar en Ouagadougou. Y sin embargo eran detenidos, enredadas policiales por las calles, se les metía en esta antigua escuela, y cuando había suficiente gente detenida, pues el gobierno español pagaba un autobús para que se les devolviese a la frontera sur, a Senegal. Pero ya digo que todo esto y mucho más que ha hecho el gobierno español y el gobierno europeo en la frontera sur es lo que podríamos relacionar con la metáfora de la fortaleza europea. Sin embargo, la fortaleza europea no funciona del todo, porque, como os decía, al Estado español entraron casi 5 millones de personas en la primera década del siglo XXI. Y lo que se encontraron, aquellas personas que sí que consiguieron entrar, lo que os estáis encontrando, es millones de redadas racistas, que no son un número exagerado que nosotros ponemos, sino que los propios sindicatos policiales han reconocido la existencia de millones de redadas racistas cada año, porque han hablado de cientos de miles de redadas racistas solo en Madrid y solo en un año. Y no hace falta discutir con el anterior ministro del Interior, Rubalcaba, sobre la veracidad de las redadas, porque ya son suficientemente conocidas y visibles por toda la población. Basta una vuelta por las estaciones de trenes y autobuses, o basta conocer la experiencia de las madres migrantes que van a buscar a sus hijos a la escuela y está la policía identificando allí o en la puerta del locutorio. Es tan obvio que resulta pues grotesco escuchar las mentiras del Ministerio del Interior. Y del mismo modo que ha habido millones de redadas racistas, que las sigue habiendo, también ha habido decenas de miles de personas todos los años que han sido detenidas en estos centros de internamiento de extranjeros de los que antes hablaba. Y como punta del iceberg también ha habido pues 10, 12, 13 mil expulsiones cada año, y estas expulsiones han sido justificadas por el gobierno español como una forma de controlar los flujos migratorios, para evitar la migración clandestina, para evitar que no haya una inmigración, como ellos dicen, legal y ordenada, es decir, una inmigración instrumental para alimentar el mercado de trabajo en la medida de nuestras necesidades, las necesidades de nuestra economía, pues es necesario establecer mecanismos para controlar estos flujos. Y, sin embargo, lo que os decía en la charla hace 9 o 10 meses, es que este argumento es completamente falso, y basta mirar las cifras para comprobar que no es real. Si os decía que en el Estado español había más o menos 5.5 millones, 5,7 millones de inmigrantes, estaréis de acuerdo conmigo en que 5,7 millones menos 10.000 o 12.000 expulsados puede ser una grave vulneración de los derechos humanos para esas personas que salen, pero desde luego no es ningún cambio en términos demográficos para la realidad del Estado español y de su economía. 5,7 millones menos 12.000 personas sigue siendo lo mismo. Cientos de miles de inmigrantes sin papeles menos 12.000 expulsados tampoco cambian nada. Por tanto, las redadas racistas, los centros de internamiento de extranjeros y las miles de expulsiones anuales no están hechas para controlar los flujos migratorios. Están hechas, o eso es lo que nosotros defendemos, para generar un clima de inseguridad jurídica, de miedo, de pánico a una buena parte de la población que durante, sobre todo, la época de crecimiento económico español, pues ha jugado un papel fundamental para que el crecimiento pudiese llevarse a cabo. Os decía que entre el año 94 y el año 2007 se dio una cifra espectacular a la que mucha gente no prestó demasiada atención. En el año 94 había 12 millones de personas asalariadas. En el año 2007 había 20 millones. Un salto de 12 a 20 millones, 8 millones de personas incorporadas a la relación salarial, era un salto realmente espectacular. Quizás más espectacular todavía que la burbuja inmobiliaria, que la especulación en la bolsa, que los beneficios empresariales, que también eran realmente espectaculares en toda esa época, y que lo siguen siendo, por cierto. Ese salto de personas incorporadas a la relación genuinamente capitalista, que es la relación salarial, se produjo porque había una especie de población de reserva dispuesta a incorporarse al trabajo asalariado. Y en la segunda mitad de los años 90, esta población no era la población inmigrante. Era población que en aquel año 94 se presentaba como población inactiva en las estadísticas del INEM. Esta población llamada inactiva eran las mujeres autóctonas que durante la segunda mitad de los años 90 se incorporaron de forma acelerada al mercado de trabajo. Eso tiene que ver con luchas feministas para lograr autonomía respecto al modelo llamado fordista de familia, en la que es el marido el que tiene el control de las entradas de dinero, pero tiene que ver también con nuevas formas de sujeción de las mujeres al capitalismo, ¿no? En la medida en que se incorporaban al trabajo asalariado en muchas peores condiciones que los hombres, y además tuvieron que seguir manteniendo toda la carga del trabajo de cuidados no remunerado ni reconocido, con lo cual una doble jornada de trabajo y además en peores condiciones que la de los hombres. Y así se produjo durante los años 90 la incorporación de 4 millones de personas al trabajo asalariado. No todas ellas eran mujeres autóctonas, pero sí que era significativo su incorporación, y un cierto descenso de las tasas de paro, que en el año 94 eran del 24%. Pero se bajó el paro de forma moderada, porque tampoco interesaba reducirlo demasiado. Era mucho mejor tener altas tasas de paro para negociar las relaciones laborales, ¿no? Y luego, en los primeros 7-8 años del siglo XXI, la incorporación masiva fue de hombres y de mujeres inmigrantes, ahora sí, recién llegadas, y que no hizo falta, digamos, una reforma laboral como la que se acaba de aprobar para garantizar que las condiciones de trabajo de estas personas iban a ser miserables. Lo eran ya en la medida en que las personas migrantes llegaban con, obviamente, por su propia condición, desarraigadas, llegaban a un nuevo lugar en el que algunas tenían el idioma, no tenían redes sociales de apoyo, ni familiares, pero es que lo que hizo la política migratoria es una especie de reforma laboral encubierta y permanente para que las personas que llegaban y que dependían del trabajo para poder obtener papeles o para poder renovar sus tarjetas de residencia estuviesen dispuestas a trabajar en cualquier condición, en condiciones miserables, aceptasen incluso pagarse su propia seguridad social para que pisen el contrato para poder renovar sus papeles. Y de esta forma, pues muchas mujeres inmigrantes pasaron a ocupar el espacio del trabajo de cuidados que las mujeres autóctonas habían tenido que abandonar parcialmente para trabajar en el ámbito público, en el ámbito del mercado de trabajo. Y muchos hombres inmigrantes y también mujeres pues pasaron a trabajar en la hostelería, en el trabajo en la agricultura bajo plástico, sobre todo los hombres en la construcción, con un incremento espectacular de ese sector. Y en definitiva en todos los tramos del mercado de trabajo más precarizados y más miserables. ¿Algún más rápido? ¿Un poco rápido? No. ¿Seguro? Sí. Bueno, ayer lo decía en la charla de Vigo, que comentando una película y una novela de la que utilizamos bastante para hablar de la política migratoria, que es Las uvas de la ira, una película de John Ford y una novela de John Steinbeck, recordaba una escena en la que los migrantes que provenían de Oklahoma, migrantes interiores en Estados Unidos, California, ese sitio donde decían bastaba alargar la mano para coger una naranja y nunca hacía frío y haber siempre trabajo y vivienda, etc. Eso es lo que les habían prometido. Pero cuando llegaron a Oklahoma, los Okies, así se les llamaba con desprecio, pues sufrían el racismo de la población californiana y vivían en campamentos de autoconstrucción, en chabolas, itinerantes, a la espera de poder trabajar de jornaleros en el campo, en una vida parecida a la que ha sufrido la población inmigrante con y sin papeles en el campo andaluz en estos últimos años. Y en esos campamentos miserables esperaban que llegase un contratista a ofrecerles trabajo. Uno de estos contratistas llega a una escena de la película junto con el sheriff de la zona y les propone a los Okies que si están dispuestos a trabajar en una granja a 40 o 50 millas más allá. La gente se arremolina alrededor del vehículo y uno de ellos, uno de los migrantes, le dice: sí, sí, estamos dispuestos a la granja, pero ¿cuánto vamos a cobrar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cuánto tiempo vamos a poder permanecer trabajando en la granja? Y el contratista le interpela, le dice que se calle, que es un agitador, que no pregunte por las condiciones de trabajo, que eso depende del clima, que depende de muchos factores que él no puede decir ahora, que en todo caso que vayan hasta la granja y que allí tendrán trabajo. El tipo insiste en decirle que ya les han engañado muchas veces y que él quiere un contrato de trabajo. Y entonces el contratista le dice al sheriff: este tipo no es el que estaba ayer por la noche en el aparcamiento del pueblo cuando desaparecieron varios coches. Tiene que ser el ladrón de coches de ayer. Y el sheriff dice: efectivamente, este era el hombre. Sube al coche que quedas detenido. Entonces, bueno, en la escena de la película el tipo se intenta escapar, le intentan disparar. Eso os lo dejo para los que están viendo la peli y la novela. Sobre todo la... Pero a lo que voy es que esa escena resume perfectamente lo que es la relación, digamos, entre los mecanismos represivos y los mecanismos de imposición de unas relaciones laborales extremadamente precarias. Y lo que tratamos de hacer analizando la política migratoria del Estado español en la actualidad es precisamente darnos cuenta de que el Estado español, en general los Estados de la Unión Europea, han sofisticado mucho más la forma de vincular la represión contra la población migrante y las relaciones laborales, de manera que se nos presentan de manera separada, digamos que van en coches diferentes. Por un lado están las diferentes formas de relaciones económicas y laborales, las diferentes reformas laborales, la diferente legislación relacionada con el mercado de trabajo, y por otro lado está la ley de extranjería, que es una ley que está puesta ahí para regular los flujos migratorios, para que no venga una invasión de inmigrantes, para que, como decía uno de los representantes del gobierno canario, no nos invadan 20 millones de africanos. Y sin embargo, nuestra tarea es volver a colocar la política migratoria y la política laboral en el mismo coche, porque en realidad es que van en el mismo coche. Y lo que se ha tratado a través de todos estos mecanismos represivos es precisamente decirle al tipo de la película que no pregunte por sus condiciones laborales, que esté dispuesto a trabajar en la granja de sol a sol por muy pocos céntimos por kilo de fruta y sin preguntar dónde va a vivir y cómo va a sobrevivir en ese lugar. Bueno, dicho esto, que en realidad resume lo que conté hace casi un año, lo que se suponía que venía yo a contar hoy tiene que ver con el Plan África y con la política exterior del gobierno español vinculada a la política migratoria. Bueno, el Plan África es un plan que aprobó el gobierno en el año 2006 hasta el año 2008, y por eso hicimos un pequeño texto en aquel momento de respuesta del primer Plan África, y posteriormente el gobierno español aprobó un segundo Plan África con duración desde el año 2009 hasta el año 2012, que todavía está vigente. En el libro que ahora escribí como contestación a este segundo Plan África, la introducción recoge el... Bueno, eso tiene que ver con lo que tú planteabas, ¿no? Que no son textos que hablan específicamente solo de inmigración, porque hay un primer paréntesis antes de hablar de política migratoria, en la que aprovecho, porque en realidad el libro no es más que un recorrido por experiencias propias y por lecturas de otros textos, aprovecho para hacer referencia a dos filósofos que están separados por más de 50 años. Uno de ellos es Santiago Albarrico, que es un tipo que conocemos, que ha venido por Asturias muchas veces, un amigo en realidad, y que es bastante conocido en el Estado español por haber sido guionista de La Bola de Cristal, uno de los programas, no sé si se puede salvar algún programa de la televisión, pero si se puede salvar alguno seguro que sería ese, ¿no? Y otro filósofo que yo creo que murió en los años 90, que se llama Günther Anders, un filósofo judío, alemán, conocido porque había sido el compañero o el marido de Hannah Arendt, y que en los años 30, primeros años 30, tuvo que huir de Alemania, de la Alemania nazi, y cuenta también sus malas experiencias como refugiado político en Francia, ya que las potencias occidentales, digamos, hay un libro también que se llama El mito de la guerra buena, los buenos en la Segunda Guerra Mundial quizás no eran tan buenos. Y finalmente huyó a Estados Unidos, y destacó por todas las luchas contra la energía nuclear, tanto contra la bomba atómica como contra el uso civil de la energía nuclear hasta los años 90 en que se murió. De hecho, tiene un texto que es una entrevista a Claude Etherly, que es el piloto que lanzó la bomba sobre Hiroshima. Y Anders entrevista a Etherly posteriormente. No es vista, vuelvo a empezar. No, decía que Günther Anders entrevistó al piloto que lanzó la bomba sobre Hiroshima, precisamente porque Etherly de algún modo se volvió loco. O quizás los que se volvieron locos fueron todos los demás, tripulantes de los aviones que lanzaron las bombas atómicas, eran los que realmente estaban locos, porque le habían tirado la bomba y tenían una salud mental perfecta. No era él el que estaba loco por dedicarse a robar tiendas en Estados Unidos y luego entregarse a la policía en los años posteriores, y de hecho luego desapareció o lo desaparecieron porque no se supo más de él. Y Anders lo que analiza en su filosofía, junto con también Santiago Albarrico, que coinciden, es la incapacidad en la sociedad capitalista de tener una percepción de la realidad fundada en la memoria, en la imaginación y en el compromiso con las cosas que suceden. Y una de las formas que tienen de analizar esa desmemoria y esa falta de interacción y de compromiso con la realidad es la percepción hegemónica, que es la percepción televisiva. y lo que hacen es analizar, antes en unas notas sobre radio y televisión, Santiago Alba picó un libro que se llama Capitalismo y Nihilismo, qué tipo de percepción tenemos a través de la televisión, pero que incluso trasciende la televisión porque va mucho más allá. Y esa percepción es la de una multiplicidad de imágenes que pasan por delante de nuestros ojos y que Santiago dice que tenemos una mirada con dientes, que se las traga, pero las consume directamente sin que tengan más consecuencias sobre nosotros. Anders dice que si antes los seres humanos recorríamos los caminos del mundo, ahora es el mundo el que nos recorre a nosotros a través de la televisión y no tenemos, digamos, la capacidad de... No tenemos, ni siquiera tenemos la experiencia, ¿no? La experiencia de las migraciones, por ejemplo, no es la experiencia de la relación con los migrantes, sino es la experiencia de los cayucos entrándonos por los ojos a través de las noticias televisivas. Y esas noticias que además, como dice también Anders, están deshuesadas, se les han quitado toda la complejidad para que sean fáciles de digerir, ¿no? Y toda esta reflexión filosófica tiene que ver precisamente con el análisis de cómo percibimos la inmigración a través de los medios de comunicación, de cómo ese bombardeo de noticias relacionadas con la llegada de cayucos facilitó en el año 2006 que María Teresa Fernández de la Vega, entonces vicepresidenta del gobierno, saliese aprobando un plan África que se suponía que era un plan para ayudar a los desesperados inmigrantes a que a través de ayuda al desarrollo pues no tuviesen que venir a Europa, y casi nos animábamos a aplaudir a María Teresa Fernández de la Vega con su discurso y a sentarnos al lado suyo para animarla a que llevase a cabo dicho plan. Pero en realidad lo que nos plantea la televisión es a personas migrantes que no tienen historia, que no tienen pasado, que no tienen cultura, que no tienen una familia, que no tienen unas causas por las que han venido a Europa. Migrantes que casi podríamos decir que les dotamos de vida en el momento en que empezamos a verlos por la tele, como si hubiesen nacido en una playa de Canarias. Hay un sociólogo argelino, Abdelmalek Sayad, que habla precisamente de que las migraciones no son solo la presencia en el lugar de destino. Vuestra experiencia no es solo la presencia en Coruña, sino es la ausencia en vuestro lugar de origen. Toda migración es una presencia y es una ausencia, y tiene consecuencias sobre las comunidades de origen y de destino. Y por eso Sayad dice que es necesario reconstituir íntegramente las trayectorias de las personas migrantes, y por eso también dice que no hay inmigración sin emigración, y que no hay, consecuencias en los países de destino sin hablar de qué pasa en los países de origen. Y en realidad, en nuestros textos, en los que hacemos mucha incidencia en la historia y en la recontextualización de la inmigración, precisamente lo que tratamos es de reconstituir esas trayectorias, de poder humanizar a las personas migrantes que han sido deshumanizadas por la mirada televisiva, hablar del contexto social y político que también ha sido eliminado de la mirada televisiva y por tanto ha sido eliminado de nuestra propia percepción. Y ese interés por recontextualizar, seguramente nuestra capacidad de intervención es mucho menor que la del presentador televisivo que todos los días se dirige a millones de espectadores, pero esa voluntad lleva a que la mayor parte de los textos recojan de una manera bastante protagonista las cuestiones históricas. Y de hecho, en este libro de Kim Badakien, pues el capítulo más largo habla de la historia, sobre todo de la colonización, de la neocolonización y de las luchas también que desde el continente africano se han hecho contra el imperialismo y el neocolonialismo. Y este interés por la historia no es solo por todo lo que acabo de decir, por esa necesidad de contextualizar, sino también porque en multitud de charlas y de encuentros como este nos hemos encontrado también en nuestra experiencia práctica que frente al modelo Rajoy de contrato de integración, en el cual los migrantes tenéis que aprender el castellano rápidamente y compartir vuestra religión y nuestras costumbres, ¿no? Como diría el PP, frente a ese modelo de asimilación unilateral y sin condiciones, vemos que quizás haya que hacer el ejercicio contrario, que es conocer la historia de origen de las comunidades migrantes. El Estado español siempre ha estado de espaldas a África, también en lo que es todo el sistema educativo, y no tenemos ni idea de la historia del continente africano. Y sin embargo, cuando nos hemos encontrado, por ejemplo, con la comunidad senegalesa, y en diferentes charlas y encuentros, después de una cierta investigación, de poder juntarnos hoy antes de empezar la charla y poder preguntaros de dónde venís, pero no de Senegal, sino de qué ciudades venís, y conocer la historia de alguna de estas ciudades, o conocer la historia de las luchas anticoloniales, de Lac Dior, en contra del ferrocarril que construyeron los colonizadores franceses, o de la reina de Wallo en el norte de Senegal, cuando junto a muchas mujeres de su reino se acabaron quemando junto a sus hijos en sus casas para no caer en manos de los mauros que venían desde Mauritania para llevárselas como esclavas, o la historia de Alinésito de Diata, una mujer de Casamance que juntó a todas las mujeres del sur de Senegal para boicotear a los colonizadores franceses, y que acabó también siendo deportada y muriendo en una cárcel en el exilio. Bueno, recoger todas estas historias, aunque sea de manera muy superficial, pero al menos tener algunos conocimientos sobre la historia de las comunidades de origen y sobre sus luchas, siempre ha sido como una puerta ahí abierta a poder establecer vínculos con las comunidades de inmigrantes que de repente veían una forma de que pudiésemos también hablar de cuáles eran sus vidas y sus historias, ¿no? Esos son todos los motivos por los que la historia es central en estos textos. Y un último motivo es que la historia de las comunidades de origen se ha convertido también en una mercancía exotizada. No hay institución local y regional o regional que se precie que no monte unas jornadas interculturales financiadas sin ningún tipo de problema, en las que en la semana intercultural pues va a haber unas comidas del mundo, unos bailes indígenas, un concierto de djembés y otro lugar común sobre las comunidades migrantes. Y sin embargo no va a haber ni una palabra sobre lo que es la política migratoria, sobre las consecuencias de la represión, sobre la política de extranjería de estos últimos tiempos, ni tampoco sobre la verdadera historia y cultura de las comunidades de origen. Hay un autor que vivió en Argelia y que es un clásico de las luchas anticoloniales, que tiene un libro que se llama Los condenados de la tierra, Frantz Fanon, que era un verdadero llamado a la lucha armada contra los colonizadores franceses, que habla precisamente de cómo los colonizadores tienen una cultura hegemónica. Es una cultura caracterizada por el dinamismo, porque tiene una estructura, etc. Y luego hay la cultura de los países colonizados, que es una cultura que son anécdotas, cosas, pero que no tiene una estructura propia. La cultura hegemónica no se lo reconoce. Bueno, podríamos hablar de esas relaciones entre las culturas hegemónicas y las culturas reprimidas o menos valoradas también en el propio territorio del Estado español, ¿no? Pero en este caso lo digo cómo se reproduce ese mecanismo, habla de la cultura de los inmigrantes y se la superficializa, se la encapsula, se la simplifica a través de jornadas en las que las mujeres africanas, por ejemplo, son presentadas como objetos exóticos, mientras quizás cuatro calles más allá hay un centro de internamiento de extranjeros en el que permanecen mujeres africanas detenidas para ser deportadas, y ambas cosas están organizadas por la misma institución y por el mismo Estado. En toda la parte histórica del libro lo que he tratado de recoger es sobre todo, como os decía, las luchas anticoloniales y la violencia colonial que se instala en el continente africano durante siglos de historia, porque lo que sucede ahora en África tiene que ver con un montón de siglos de subordinación a los intereses de los colonizadores. Y lo he intentado hacer también recorriendo no solo los hechos concretos, sino incluso también analizando algunos textos de la propia literatura africana. Pues autores como Chinua Achebe, que es uno de los padres de la literatura africana contemporánea, un nigeriano que a través de novelas como Todo se desmorona, como La flecha del dios o como Termiteros de la sabana, pues hace una crónica literaria de todo el siglo XX de la historia de África y su encuentro violento con los colonizadores. Referencias a autores clásicos que hablan de África viniendo desde fuera, como puede ser el libro de... tengo un lapsus. Joseph Conrad, cuando en su experiencia en el Congo da lugar a su novela El corazón de las tinieblas, también aparecen referencias sobre la mirada de Conrad sobre África, una mirada atravesada por un lado por toda la conciencia colonialista de finales del siglo XIX, pero por otra parte con la experiencia que se encuentra en el Congo cuando ve cómo la colonización belga se dedica a tomar rehenes en las comunidades para que las comunidades vayan a recoger caucho a la selva, cómo se corta las manos a aquellos que no recogen suficiente caucho y cómo se establece un sistema brutal para construir el ferrocarril que permita sacar las mercancías hacia Europa. Conrad en el corazón de las tinieblas pues narra todo esto y se debate también con sus propias percepciones pro-británicas y pro-colonialistas, ¿no? Y de alguna manera introduce críticas a esta concepción del progreso y del desarrollo basada en el expolio y la muerte de las poblaciones indígenas, ¿no? Pasa por una de estas comunidades que han sido completamente destruidas y se pregunta dónde están las gallinas que había allí en su última visita, ¿no? Y dice algo así como que la causa del progreso también se las llevó, ¿no? Bueno, hay otros autores, por ejemplo, hemos traído a Cambalache a una profe de León que ha trabajado mucho la literatura africana también desde el punto de vista de género, de la literatura de las mujeres africanas. Ken Bugul, no sé si vosotros la conocéis, es una autora senegalesa. Ken Bugul significa nadie me quiere, es un seudónimo, y ella ha escrito también novelas como El Baobab que enloqueció o Riwan y el camino de arena, y también hemos intentado seguir su rastro a la hora de hablar de historia africana. Bueno, y finalmente, me estoy alargando un montón, aunque creo que estáis... ¿Va bien la cosa o me estoy pasando? Va bien. Tira, tira. Bueno, lo último, que en realidad se trataba de que fuese lo primero, pero me parece que es más... pues más interesante comentar todas estas cosas que hablar específicamente del Plan África, que en realidad creo que se resuelve de una manera bastante sencilla, y en todo caso en el debate si queréis profundizamos en algunas cosas. Pero cuando María Teresa Fernández de la Vega decía aquello de que el Plan África era un plan para ayudar a los pobres inmigrantes, eso se deshacía, digamos, como un azucarillo en el momento en que leías el texto del propio plan y te encontrabas como que uno de sus objetivos era la defensa de los intereses de las empresas españolas de hidrocarburos en África, especialmente en el Golfo de Guinea, y la seguridad energética de España. Eso pues, tampoco requiere un análisis demasiado afilado, ¿no? para denunciarlo. El caso es que tanto el primer Plan África como el segundo Plan África lo que hacen es utilizar la excusa de la lucha contra la inmigración clandestina para hacer un nuevo desembarco en el continente africano, una especie de reedición de lo que fue la conferencia de Berlín en los años 1884-85, en la que las principales potencias capitalistas se repartieron lo que llamaban el pastel africano. Actualmente en plena crisis capitalista, en plena crisis que tiene que ver mucho con el agotamiento de los recursos energéticos, y además en un contexto mundial caracterizado por los conflictos en Oriente Medio y por tanto la inseguridad respecto al suministro de petróleo, pues en la última década Estados Unidos, potencias emergentes como China, también India, Brasil, por supuesto los países de la Unión Europea, han intentado mantener o mejorar sus posiciones en África para acceder a sus recursos. Y de alguna forma España, que no pasa de ser un actor secundario en toda esta historia, pues ha tratado de utilizar su posición como frontera sur de Europa en relación con la inmigración para tomar también sus propias posiciones y defender sus intereses empresariales y su seguridad energética. ¿Qué intereses empresariales hay fundamentalmente? Pues por un lado, las cuestiones energéticas, que me parece que son básicas, y que ahora me voy a detener un momento más en ellas. Por otro lado, los intereses pesqueros, que de eso sabréis bastante por aquí. Empresas como Pescanova pues se han dedicado a filmar los caladeros de muchos pueblos africanos, entre ellos el senegalés, y muchas de las personas que trabajan como manteros en las calles de nuestras ciudades, pues antes eran pescadores en la costa senegalesa, y no solo la gente que salía a pescar, sino por ejemplo todas las mujeres que se dedicaban a la manipulación del pescado a la llegada a tierra firme, pues han perdido sus trabajos y sus formas de vida por culpa de que hay grandes barcos que son como ciudades en alta mar y que pescan todo el día y toda la noche, arrastran los fondos marinos y acaban con todo el pescado. Hay también todas las empresas turísticas que han tratado de ocupar territorio que antes se dedicaba a la agricultura para montar pues, campos de golf, hoteles de 5 estrellas y demás necesidades básicas para los turistas de lujo. Y también hay interés en el ámbito de la producción de monocultivos. Se habla, por ejemplo, en Senegal de un plan de renovación agrícola en la que se planteaba el modelo de Murcia y Almería como un referente, para que os hagáis una idea de cuál es el modelo agroindustrial que se plantea. Y luego también está la producción de agrocombustibles, lo que Pilar Galindo, una de las activistas contra los transgénicos y en favor de la soberanía alimentaria, ha venido a llamar los agrocombustibles, que son el pan para los coches y el hambre para los pobres. Miles y millones de hectáreas utilizadas para producir energía para que se pueda mantener la paz motorizada de los países desarrollados a cambio de la miseria y de la guerra en otras zonas del planeta, ¿no? En el texto yo lo que hago es centrarme en dos lugares especialmente. Uno es precisamente el Golfo de Guinea, antes os hacía referencia a ello. En el texto podéis encontrar pues, los millones y millones de toneladas de consumo de petróleo y de gas que se dan en el Estado español y la preocupación por parte de los grandes poderes del Estado y de las empresas por garantizar ese suministro energético, porque las vías de comunicación que traen el petróleo y el gas tengan una garantía de que van a ser ininterrumpidas. Y uno de los focos de producción petrolífera en África es el Golfo de Guinea y concretamente Nigeria, que produce 2 millones de barriles de petróleo al día. En el texto pues, se recoge toda una parte de la historia colonial y neocolonial de Nigeria, que ahora no voy a contar porque si no se alargaría mucho más la charla, pero sí que como resultado final nos encontramos con que en los últimos 50 años las principales multinacionales del petróleo han destrozado la vida de las comunidades, sobre todo del delta del Níger, que es el lugar donde se concentra la producción petrolífera. Se dice incluso, decía ayer que no sé los datos cuantitativos del vertido del Prestige, pero que sí que sería un vertido. ¿Cómo? Unos millones, ¿no? Bueno, pues hay uno de los grandes desastres petrolíferos se dio en las costas de Alaska, el barco del Exxon Valdez. Sí, sí. Y pues hay quien valora que en el delta del Níger se ha producido un Exxon Valdez anual en los últimos 50 años. Es decir, una media de un vertido de ese tamaño todos los años. Con lo cual, las comunidades pues, han sido destruidas en sus ecosistemas y en sus formas de vida de manera brutal. Y cuento en el libro cómo en los años 90 ha habido diferentes iniciativas de resistencia pacífica, de desobediencia civil, por ejemplo, del pueblo Ogoni, que fue bastante conocido porque hubo una campaña bastante grande para intentar salvar la vida de algunos de sus dirigentes que fueron condenados a muerte. El pueblo Ogoni se manifestó en los años 90, cientos de miles de personas se movilizaron para terminar con las explotaciones de la multinacional Shell en sus territorios, y esto acabó con un montaje policial y político. Cogieron a 9 dirigentes de los Ogoni, se acusaron de asesinato y los ahorcaron, me parece que en el año 96. Perdón, Ocursiña, sí. Un de ellos no era premio Nobel o algo así, o tenía un... Ken Saro-Wiwa, era el líder así más conocido. Sí. Premio Nobel me parece que no sé si lo dieron posteriormente, pero sí que es escritor. Sí, muy bien. Este fue asesinado por el... Eso es, sí, sí. Sí que tiene... Yo conozco un libro que se llama Historia de Lemona, sobre una mujer nigeriana. Y no te sé decir lo del premio, ¿no? No, claro, perdona, sí que a mí era un escritor mato. Perdón, que sí. ¡Pum! Ah, sí. Perdona, no, estoy confundiendo miedo. Siento interrumpir, ¿eh? No te preocupes. Me parece que ya sé de quién estás hablando, pero ahora no me sale. Sí. En el, En otro país, en otro estado africano, me parece. Hay un premio Nobel nigeriano. Sí, no. Bueno, pues en la primera década del siglo XXI, precisamente porque las estrategias de desobediencia civil fueron cortocircuitadas con el asesinato de estos líderes Ogoni, pues han sucedido diferentes organizaciones que se han dedicado ya directamente a la lucha armada contra las multinacionales. Por ejemplo, quizás la principal, que es el Movement for the Emancipation of Niger Delta, el MEN, que es una organización de los pueblos del Delta que se ha dedicado pues, a secuestrar a trabajadores de las multinacionales, a boicotear en la medida de lo posible pues, a los oleoductos y gasoductos que circulan por su territorio y que han logrado en determinados momentos disminuir drásticamente la producción petrolífera de Nigeria. Junto al MEN, pues también otros grupos. Y lo que, en definitiva, el escenario final del Delta del Níger es la existencia de grupos policiales, parapoliciales y de los, del ejército nigeriano que se dedican a reprimir a la población civil y a las luchas guerrilleras. Por otra parte, a los mercenarios de las propias multinacionales que, digamos que desarrollan o tienen un gasto en seguridad privada muy elevado y además tienen mucha impunidad para poder ir y atacar también a la población civil y a las luchas guerrilleras. Y por otra parte está la presencia de militares, de ejércitos extranjeros, fundamentalmente de Estados Unidos y también con presencia militar de la Unión Europea y del Estado español. Así que cada cierto tiempo se anuncian maniobras militares en las costas del Golfo de Guinea en los que participan militares españoles. Y se habla de que en realidad lo que están haciendo es formar y cooperar con los ejércitos africanos, pero en realidad lo que están haciendo es demostraciones de fuerza para garantizar exactamente eso, que el suministro de petróleo y de gas siga fluyendo hacia Europa. Y de hecho hay incluso un proyecto de construir un gasoducto que salga de Nigeria y que camina hacia el norte, hasta Argelia, para suministrar gas que entre por la península ibérica y quizás también por Italia, para el consumo interno del Estado español y también para que incluso el Estado español se convirtiese en exportador de ese gas hacia el norte de Europa y dependiese menos del gas proveniente de Rusia. Ese proyecto pues, está en cuestión también porque el propio MEND, el movimiento este guerrillero, pues ya ha dicho que van a atacar ese gasoducto si se llega a construir y también tiene que pasar por Mali y por ejemplo los pueblos Tuareg, que se han destacado también por sus luchas, pues pueden ser también, pueden tratar de atacar también las instalaciones del gasoducto y también, bueno, las principales potencias, no sé si de una manera cierta o exagerada, plantean que Al-Qaeda del Magreb Islámico también podría atacar esa infraestructura, por lo cual eso está en cuestión. Pero a lo que la conclusión es, la que recogen por ejemplo los compañeros del colectivo Los Amigos de Luz, en un libro que se llama Las Ilusiones Renovables, que plantean cómo para que exista una paz motorizada, como decía antes, en Europa, para que exista este consumo energético tan brutal, es necesario generar espacios realmente militarizados y realmente completamente degradados ecológica y socialmente para que esto se pueda garantizar, ¿no? Y esto mismo que pasa en el delta del Níger pasa también en otro lugar, en otro punto, digamos, caliente de África, que ha salido mucho últimamente, que es el caso de Somalia. Somalia, desde los años 90, es un país en el que Estados Unidos intervino para generar un caos en el Estado, donde pudiesen defender sus intereses petrolíferos y de otro tipo. Por las costas somalíes pasa el 25% del petróleo mundial proveniente de Oriente Medio. Y además también tiene recursos petrolíferos propios. Entonces, se ha impedido la reconstrucción de un Estado somalí, se ha hecho todo lo posible para impedir que hubiese cualquier tipo de contrapoder que tratase de controlar sus propios recursos, y luego ha aparecido la cuestión de los piratas somalíes. A través de la operación Atalanta de la Unión Europea en el año 2008, pues el gobierno español junto con otros ha mandado a los militares. De hecho, el Parlamento español ha roto el límite de 3.000 soldados en el exterior para poder mandar la misión a Somalia. El gobierno de Zapatero, por mucha retirada de tropas de Irak, lo que ha hecho a continuación es tomar todo tipo de medidas militaristas que han terminado con tener que acabar con ese tope de 3.000 soldados porque tenían ya demasiadas misiones en el exterior. Y estos, esta presencia de tropas europeas en la zona, ¿a qué responde? Pues responde precisamente a ese interés de la zona geoestratégica desde el punto de vista energético y del petróleo, pero responde también a que, por ejemplo, en el año 2005 había 800 barcos extranjeros faenando las aguas somalíes, que son enormemente ricas en pescado, y se trataba de garantizar que se pudiese seguir haciendo negocio con el pescado. Y por último, algo que yo no conocía hasta que me puse a leer sobre estas cosas para redactar este texto, las costas de Somalia han sido un lugar estratégico para lanzar todo tipo de vertidos tóxicos por parte de las multinacionales y de los grandes barcos de los países más desarrollados. De manera que en los fondos del océano, junto a Somalia, hay desechos nucleares, desechos químicos, metales pesados. Y en el año 2004, cuando se produjo el tsunami en el Índico, afloraron a la superficie contenedores con todo este tipo de materiales que provocaron pues, enfermedades y erupciones en la piel a muchas de las poblaciones de la costa somalí. Así que este es el escenario donde se presenta a quienes defienden sus propios recursos como piratas y se presenta como legítimos pescadores a aquellos barcos europeos que se dedican a llevarse el pescado y a tirar mierda sobre el océano. Con este recorrido yo creo que es suficiente para justificar el título del texto, el quién invade a quién, frente a todo un discurso que mete miedo con los inmigrantes como una especie de enemigo interior que viene aquí y que además es culpable de la delincuencia, la inseguridad ciudadana, el paro y por qué no también culpables de la propia crisis. Frente a ese discurso que dice que aquí no cabemos todos y que los inmigrantes son los invasores de nuestro territorio, creo que es más acertado y más cercano a la realidad hablar de cómo durante siglos y hasta el presente pues Europa se ha dedicado a invadir sistemáticamente el continente africano y últimamente cada vez más quienes invaden van armados hasta los dientes. Se acabó.